Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. El programa de hoy lo voy a dedicar a contaros un poquito cómo hemos vivido aquí en China, cómo hemos estado viviendo y cómo seguimos viviendo en realidad, todo lo que tiene que ver con la llamada desescalada, que es lo que estáis viviendo ahora mismo allí en España. Os lo voy a contar al igual que he hecho anteriormente con todo lo que pasó del virus, con el estado de alarma y todo eso, para que, bueno, no sé, al final creo que las cosas han sido bastante parecidas en todas partes y mucho de lo que yo creo que os conté o de lo que vivimos aquí lo habéis acabado también viviendo por allí en estos últimos par de meses, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que ver con la desescalada pues también, ¿no? Habrá cosas que son parecidas, cosas que son un calco y habrá cosas que son diferentes. Porque bueno, aquí hay ciertas particularidades o peculiaridades que no hay o no ha habido en España y en otros países, ¿no? Entonces, bueno, yo os voy a contar un poco cómo ha ido y cómo lo hemos estado viviendo aquí, cómo lo seguimos viviendo, ¿no? Porque seguimos en realidad en eso, ¿no? Aunque hay una cierta y relativa normalidad, estamos de lleno metidos en rebrotes, en pequeñas localidades o localidades más grandes donde ha habido rebrotes nuevos del virus y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar un poco pues cómo se actúa, cómo se está haciendo todo por aquí, ¿no? Porque yo creo que eso, ¿no? Como os digo, va a ser al final con algunas diferencias, pero un poco parecido. Así que nada, yo os voy a contar un poquito todo esto a lo largo del programa de hoy. En primer lugar, vamos a conocer las últimas noticias de estos días. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Bueno, pues si algo está marcando estos últimos días por aquí en Asia es la reunión anual del gobierno chino que empezó el pasado viernes y que bueno, era algo muy esperada porque se suponía que se van a tomar bastantes decisiones y medidas y demás relacionadas sobre todo con todo lo que ha pasado con el virus. Y bueno, por el momento todavía queda reunión por delante porque son 2 semanas de reunión, así que bueno, todavía habrá muchas cosas que saldrán de ahí, pero bueno, lo primero de todo que llamó la atención nada más abrir la reunión es que por primera vez en décadas China no ha establecido un porcentaje de crecimiento anual. Esta vez no han puesto un crecimiento, es decir, crecerá lo que crezca y si es más, pues mejor, y si es menos, pues nada. Ha ido por ahí, ¿no? Lo único que sí que han hecho y donde sí que se ha establecido un presupuesto ha sido en el tema relacionado con defensa nacional, que ha crecido bastante el presupuesto este año, lo que se anunció el otro día, ¿no? Así que bueno, llama, no sé si llama la atención o bueno, hora de esperar, ¿no? Que al final la parte que se va a llevar la mayor parte de la inversión, el mayor crecimiento en cuestión económica va a ser precisamente la defensa. Así que bueno, además de esto hay una cuestión también muy importante y es que podemos estar entre el primer o la primera víctima geográfica de lo que es el coronavirus. Porque, bueno, dentro de esta reunión ya se está hablando, se va a tomar la decisión de que todo lo que se ha venido viviendo en Hong Kong estos últimos meses, estos en realidad año, incluso años, ¿no? Se va a casi a atajar de golpe con la ley contra la que se llevan manifestando, se va a implantar. Y además esto es importante porque se va a intentar o se pretende prácticamente con la ley que se iba a intentar poner en marcha y que tiene pinta de que va a ser, lo que podemos estar hablando es de que Hong Kong puede dejar de ser Hong Kong tal y como lo conocemos, en el sentido de que Hong Kong pasará a ser prácticamente ya casi por completo bajo el control del gobierno central de China y dejará de tener parte de esa puntito de autonomía e independencia que ha tenido, que ha venido teniendo, ¿no? Desde que se pasó de manos inglesas a las manos chinas, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, puede ser la primera víctima geográfica del coronavirus porque Hong Kong, bueno, no ha sido uno de los sitios más azotados por el virus, Pero curiosamente, precisamente entre las medidas relacionadas con todo lo del virus se ha metido esto y veremos, ¿no? Veremos, estaremos atentos, como os digo, queda todavía, son 2 semanas de reunión, veremos en qué va la cosa. Ya hay bastantes jaleo en Hong Kong, hay mucha protesta, hay mucho revuelo, porque, bueno, puede ser, si finalmente se aprueba todo esto, como os digo. Puede ser en parte el final es de eso que quizá habéis oído hablar en alguna ocasión de China, que tiene que ver con un país, dos sistemas, ¿no? Y que se refiere generalmente a la forma en la que funciona, por ejemplo, todo lo que es la China continental y cómo funciona Hong Kong, políticamente, económicamente y todo esto, ¿no? Y esto, bueno, pues como os digo, podría ser el fin de esta China, dos sistemas, ¿no? Veremos, estaremos atentos. No es algo que podamos confirmar al 100% todavía, pero estaremos atentos porque sin duda hay pinta de que las cosas se están moviendo. Por lo demás, en los demás países, pues todo está marcado, la verdad, que por el virus, más o menos a día de hoy, en casi todas partes. Japón va a finalizar también ya su estado de alarma, ahora a principios de junio. La India lo ha alargado un poquito más, porque la India está metido en bastante jaleo. De hecho, es el país a día de hoy que más ha crecido los casos del virus detectados. Así que bueno, estaremos también un poco atentos, ¿no? Os voy a decir un poquito cómo está la situación del virus, como suelo decir todas estas semanas. Y bueno, como os acabo de comentar, la India se ha convertido ya en el país con más casos activos del virus en Asia. Actualmente tiene activos 80.000. Como os digo, son datos, siempre son datos oficiales, que como ya sabemos, los datos oficiales, pues bueno, se basan sobre todo en las pruebas que se hacen y en los casos que se detectan, que hay muchos que no se detectan, muchas pruebas que no se llegan a hacer. Entonces, bueno, y sobre todo cuando estamos hablando de países como India, donde viven tantísima gente y donde hay millones de personas que no tienen un acceso muy claro, ni directo, ni sencillo a la salud, pues bueno, tenemos que coger con mucho cuidado las cifras de 80.000 afectados. Después de India ya se coloca también, ya está Pakistán con 38.000 y Qatar, que ha subido mucho, está con 35.000. Estos son ahora mismo los países con más casos activos, como os digo, del virus en Asia. Luego ya viene Turquía con 33.000 activos, Arabia Saudí 28.000, Bangladesh 27.000, Irán 22.000, Singapur 16.000, Indonesia 15.000, Emiratos Árabes 15.000, Kuwait 15.000. Y luego ya de 10.000 hacia abajo tenemos a Filipinas, Afganistán, Omán, Bahrein, Japón que tiene 4.000, Kazajistán con 4.000 también, Armenia, Israel con 1.600, Tayikistán, 1.600, Irak, 1.500, Azerbaiyán, Malasia, Maldivas y por debajo de 1.000 actualmente Corea, Uzbekistán, Nepal, Sri Lanka, Kirguistán, Líbano, Chipre, Palestina, Jordania, Georgia, Yemen, China con 129, Mongolia y por debajo de 100 ya Myanmar, Tailandia, Vietnam, Siria, Bután, Timor Oriental, Laos y menos de 10 activos, Brunei y Camboya que tiene 2 activos. Nada, como os digo siempre, estas son las cifras oficiales. Se basan en los test que se hacen, evidentemente. Así que bueno, como en todos los países, las cifras oficiales son lo que hay. Así que bueno, que en algunos países haya más, pues es probable esto, pero bueno, esto es lo que tenemos. Así que nada, haciendo este repasito que os he hecho, vamos a escuchar primero un poquito de música y enseguida entramos y os comento un poco cómo hemos estado viviendo por aquí estas últimas semanas de desescalada que empezáis a vivir ahora vosotros allí en España. Muy bien, pues vosotros ya estáis empezando a pasar las fases y todas estas cosas de una fase a otra, que os van permitiendo, se va permitiendo más libertad de movimiento, más libertad de todo, ¿no? Poquito a poco tenéis los horarios y todo esto, ¿no? Y bueno, ya estáis un poco en donde hemos estado nosotros por aquí, ¿no? Aquí nos estableció muy claramente con todo esto, es decir, aquí no, aquí en China no pasamos por esto, por estas fases ni nada de esto, ¿no? China es muy diferente, estamos hablando de que China, pues una región, cualquier provincia de China es prácticamente equivalente, algunas incluso mucho más grandes, pero es el equivalente al tamaño de España, a veces geográficamente o en población, pero hay otras que son mucho más grandes. En esta en la que yo me encuentro, la provincia de Shandong es más grande que España en número de habitantes. Tenemos aquí hay como 62 millones de habitantes aproximadamente. Así que, bueno, como veis y como os digo, casi cada provincia en realidad es un país, ¿no? Entonces, aquí no se ha aplicado de una forma todo esto de las fases ni los horarios, ¿no? Se ha dejado un poco, había unas directrices generales centrales a la hora de poner las cosas en marcha, pero luego cada provincia, cada localidad e incluso cada pueblo han funcionado, lo han hecho a su manera, ¿no? Aquí lo primero que sí que pasó es que una vez que se dijo más o menos que ya había pasado la parte más grave, la parte más gorda, que ya se podía entrar en eso que ahora se llama la nueva normalidad, pero que bueno, que se parece mucho a la anterior con algunos elementos que ahora os contaré, ¿no? Algunos elementos de diferencia que os contaré a continuación. Cuando pasamos a este nuevo estado, pues lo que había era bastante, al contrario de lo que está pasando, sobre todo en Europa, ¿no? Lo que yo, al menos lo que yo veo desde aquí, lo que me cuentan, lo que veo en los medios y demás. Me da la sensación de que allí la gente enseguida se ha lanzado a la calle con muchísimas ganas, evidentemente, pero ha habido como una gran avalancha hacia la calle, ¿no? La gente deseando de que se abrieran bares, de que se pudiera salir a pasear a todas horas, a hacer deporte, todo esto que es fantástico. Pero aquí sí que hubo una cierta precaución en ese sentido, porque la gente, una vez que se dijo que había pasado, la gente todavía no confiaba mucho en el tema. Y costó, es decir, la gente fue saliendo poquito a poco. Costó bastante los primeros días, incluso semanas, no se veía el movimiento habitual y generalmente normal, ¿no? Había gente que prefería seguir encerrada en sus casas. Salir a dar un paseo, por ejemplo, se veía que no había un exceso de gente, ¿no? Sí que es verdad que luego hubo un momento determinado en el que se consideró que ya se quitaban más o menos casi todas las restricciones que había. Y ahí sí que de repente sí que hubo como una avalancha brutal de gente, ¿no? Aquí donde yo me encuentro, yo os aseguro que jamás había visto a tanta gente en la calle. Aquí en China no es como en España, ¿no? Que la gente sale a dar paseos a cualquier hora por la calle, van andando muy felices, muy tranquilos, hacen sus cosas, van a los bares, ¿no? Aquí eso no es tan habitual. Es decir, aquí la gente no la vais a ver, no vais a estar paseando. Por aquí vais a ver la gente dando un paseo sin más, ¿no? Pues, bueno, estoy dando un paseo. Generalmente eso no suele pasar aquí, ¿no? Aquí la gente se mueve para ir a trabajar, para ir a comprar, para ir a un restaurante, para ir a un centro comercial y poco más, ¿no? Es decir, no, la gente generalmente no sale a pasear. Si no va a un sitio concreto, porque aquí, a ver, también es verdad que la extensión general de las ciudades o de las localidades chinas suele ser bastante grande y para ir a cualquier sitio hay que coger el coche, gastar en muchas ocasiones bastante tiempo en llegar a un lado, de ir a otro. Entonces, bueno, lo que suele hacer la gente, sobre todo, lo que sería el equivalente a nuestros paseos, es bajar a los jardines que hay en las comunidades de vecinos y todo esto, y es donde, bueno, toman más el aire y todo esto, ¿no? Pero como os digo, una vez que se quitaron todas las restricciones, aquí hubo como una gran avalancha. Es decir, yo no había visto, de verdad, no había visto a tanta gente en la localidad en la que yo me encuentro, nunca. Había visto a tanta gente saliendo a la calle, estando en la calle, incluso eso, paseando o simplemente estando, ¿no? No los había visto nunca, de verdad. Así que bueno, creo que esto sería un poco el equivalente a lo que estáis viviendo ahora mismo vosotros por allí, ¿no? ese momento. Aquí pasó un poco parecido también con todo el tema, por ejemplo, se habla mucho del tema de los bares, restaurantes. Bueno, aquí pasó bastante parecido, ¿no? Los restaurantes, aquí bares como tal, bueno, también hay, pero no son lo más habitual. Aquí el equivalente serían los restaurantes, que es donde se juntan los amigos a comer, a cenar, a lo que sea, ¿no? Y se pasan y beben y se pasan las fiestas y todo esto, ¿no? Los amigos, las familias, eso es un lugar, los restaurantes son sitios a los que es muy habitual ir, ¿no? Y todo está lleno de restaurantes. Aquí los restaurantes estuvieron cerrados, había muchas restricciones. Al principio solo podía comer un número determinado de personas en cada mesa, con mucha separación entre mesas y todo esto, ¿no? Luego poco a poco ya se fue a ir aligerando hasta que, bueno, ahora a día de hoy ya está completamente normalizado. De hecho, los restaurantes, entréis donde estéis, generalmente están más o menos ya hasta arriba casi siempre, como es habitual. Y ningún tipo de distancia ni nada, ¿no? Ni siquiera las mascarillas, evidentemente, ¿no? En un restaurante estás comiendo, no puedes comer con mascarilla. Entonces, bueno, ni siquiera la mayoría de la gente en los restaurantes está con total normalidad a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, la desescalada un poco en esos aspectos fue diferente, ¿no? El tema del trabajo se fue volviendo de forma muy escalonada. Porque es que, a ver, cuando hay muchas comparaciones, sobre todo por redes y demás, están haciendo muchas comparaciones con lo que hace China, lo que hacen otros países, es muy complicado, ¿no? Porque estamos hablando de que China, estamos en un país de 1.300 millones de habitantes, los países europeos no están, vamos, ni medio cerca de esa cifra de habitantes, y las cosas son diferentes, ¿no? Es decir, no podemos. En China, de repente, de un día para otro tuvieran que empezar a trabajar, pues yo qué sé, millones y millones de personas a la vez, ¿no? Se hizo todo un poco más escalonado porque estamos hablando, como os digo, de 1.300 millones de personas. Es una auténtica barbaridad. Aquí los transportes, las ciudades y todo eso en horas puntas están a reventar y se mueven montones de personas, millones de personas. Entonces, bueno, en nuestros países europeos somos poblaciones más pequeñas, los movimientos, aunque a nosotros nos parezcan inmensos y que los 3 metros de la hora punta de Madrid o Barcelona o de estas ciudades van hasta arriba, en realidad no tienen nada que ver con lo que se vive o con esas horas punta en lugares como, yo no sé, como Pekín o Shanghái, ¿no? No tienen nada que ver. Entonces, bueno, se fue volviendo poco a poco al trabajo. Sí que es verdad que lo que más todo ha ido abriendo, las tiendas han ido abriendo, los centros comerciales también, ya están como en movimiento habitual. Lo que sí que se está todavía ahí parado es el tema sobre todo de los espectáculos, de los cines y todo esto, ¿no? Eso sigue parado y es una cosa que, a ver, yo tengo un cierta, me llama un poco la atención el hecho de que la gente, por ejemplo, no pueda. O sea, ¿por qué se deja para el final los cines, los teatros? Y sin embargo, se da prioridad a que esa cantidad inmensa de gente pueda estar en centros comerciales, pueda entrar en tiendas, pueda estar en restaurantes, ¿no? En restaurantes aquí en China hay muchos restaurantes que son grandísimos. Es decir, un restaurante, una sala pequeña de cine, entra menos gente que en un restaurante de esos, ¿no? No sé, o sea, me llama la atención el hecho de que se haya optado de forma muy general, no solo aquí, sino prácticamente es algo que está pasando también en Europa, se haya optado de forma muy general a dejar como lo último del todo a la cultura, ¿no? A todos estos espectáculos, al cine, a todo, ¿no? Llama la atención, ¿no? O sea, no estoy ya metiéndome ya en muchedumbres de conciertos, macro conciertos, ¿no? Estamos hablando de cines. En donde, bueno, con un cierto control de acceso, sin llenar salas y todo esto, ¿por qué no se puede activar un cine igual que se activa un restaurante, por ejemplo? No sé, es una cosa que sinceramente no me parece muy lógica en ese sentido, ¿no? Si se puede activar cosas como esto, como restaurantes, como oficinas de trabajo, todo esto, ¿por qué no se puede activar un cine con distanciamiento, con un cierto control y todo esto, ¿no? Pero bueno, en fin, es una reflexión mía que tampoco tiene mayor importancia. Además de esto, cosas que son diferentes y que se han instalado de alguna forma en la normalidad en la que vivimos aquí en China, pues la toma de temperatura, prácticamente para entrar a cualquier lugar hay una persona que es ya un nuevo trabajo casi, una persona que toma la temperatura, tiene un termómetro de estos de mano y según pasa hasta en el brazo, te toma la temperatura y ya está. Y si estás bien, pues para adentro sin ningún problema. Además de esto, todas las personas tenemos Tenemos como una especie de, no sé si pasaporte o como queramos llamarlo, que es a través de la aplicación WeChat aquí en China. Todos tenemos a través de nuestros datos, de nuestros documentos, yo en mi caso el pasaporte, tenemos una especie de tarjeta, ¿no? Que identifica tres colores, verde, amarillo y rojo. Y en función del color que tengas, pues te dicen si puedes acceder a unas cosas o no, ¿no? Si tienes el verde, que es el que en general tiene la mayor parte de la gente, yo tengo el verde, por ejemplo, ¿no? Y es lo más normal, pues puedes acceder normalmente, de forma normal, a cualquier cosa, ¿no? Si tienes el amarillo, tienes algunos accesos restringidos, si tienes el rojo, pues estás totalmente vetado, ¿no? Esto tiene su cosita, porque, bueno, más allá del que supuestamente está basado en la que tiene que ver con tu relación con el virus, si has tenido el virus o has estado cerca o muchas de estas cosas, parece ser, o también lo que tiene pinta y lo que se está hablando más mucho, es que podría quedarse de una forma permanente esto, es decir, que el tema de los códigos pase a ser algo también permanente, sobre todo a la hora de coger transportes, a la hora de acceder a determinadas cosas y demás, ¿no? Esto tiene una vertiente un poco peligrosa, en el sentido de que no está muy claro cuáles son los datos exactos que se usan o los parámetros exactos que se usan para dar a una persona una tarjeta verde o una tarjeta amarilla o una tarjeta roja. No está muy claro. Entonces, teniendo en cuenta de que tenemos por aquí en China activado desde hace ya un tiempo el tema del crédito social, que ya os hablé aquí, ¿no? Que se puntúa, son como una especie de puntuación de las personas en función de como de muchas cosas en realidad, ¿no? De su vida, de lo que ha hecho, de incluso de su familia, de muchas cuestiones, ¿no? Que te puntúan de determinada forma y en función de ese crédito social tienes acceso a determinadas cosas o no. Puedes viajar o no puedes viajar, puedes comprar una casa en un determinado sitio o no puedes comprarla, cosas así, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Porque a lo mejor al final también con la excusa nos acabamos quedando todos en el teléfono con una especie de identificativo que nos califica como ciudadanos a determinados niveles, ¿no? Y esto es peligroso porque, como os digo, no está del todo claro los datos o los parámetros en los que se basa que te toque un color u otro color, ¿no? Así que bueno, iremos viendo también un poco cómo va esto, ¿no? Además de estas cosas, ¿qué más se ha instalado más o menos en esta, no, en esta normalidad? Pues básicamente la verdad que ahora sí que hay un crecimiento importante, ya lo había, porque aquí en China se viene ya usando mucho lo que es el comercio online, los pedidos de comida online y todo esto, ¿no? Se ha incrementado bastante actualmente, ¿no? Hay mucho movimiento en este sentido, con los pedidos online, con la comida online y todo esto, ¿no? Es algo que, por ejemplo, eso, como os digo, ha tenido bastante movimiento y está creciendo bastante en estos meses. ¿Qué más cositas? Además de esto, pues bueno, los controles que ha habido, os hablaba de las aduanas que se establecían prácticamente en cada barrio y todo esto, más o menos está todo levantado, pero sigue habiendo, como os digo, os he dicho hace un poco, que al final cada localidad establece sus formas y esto genera cierta, no sé, un poco, cosas un poco particulares, ¿no? Por ejemplo, os voy a contar una experiencia mía personal, ¿no? Por los papeleos en los que estamos metidos, acabo de llegar hoy de otra ciudad, una ciudad bastante más grande que aquí, que donde estoy, ¿no? Para llegar allí y para acceder allí, pues no he tenido, la verdad, que el más mínimo problema, la verdad, simplemente con enseñando el pasaporte este verde que os sé, la tarjetita verde para acceder y que con las tomas de temperatura en las estaciones o en hotel y demás, ningún problema. Sin embargo, por ejemplo, al venir aquí, esta misma tarde me he encontrado con que a la salida de la estación tenían montado allí, bueno, un registro con gente con otra vez en los trajes blancos, registrando a cada persona que entraba, mirando toda nuestra documentación, cogiendo todos los datos otra vez. Y me ha sorprendido bastante porque, no sé, me pareció, quiero decir, casi no se está haciendo ya Eso por aquí parecía que habíamos vuelto como 2 meses atrás, de repente, ¿no? Gente con los trajes blancos otra vez y todo esto, ¿no? O sea, ya me llamó la atención y es un poco un ejemplo de lo que os digo, ¿no? Que como al final cada sitio está estableciendo determinadas formas y determinadas cosas y eso también tiene su, no sé, o sea, tiene su parte, ¿no? Aquí en el sitio donde estoy yo se establecieron medidas muy duras de movimiento de personas, se controló todo mucho, se cerró todo mucho. Y ahora, aunque está todo abierto, parece que no se quiere, o se controla mucho quién accede o quién viene hasta aquí, no sé. O sea, es como si no sé, si aquí guardáramos el cofre del tesoro, porque no sé. Pero bueno, en fin, que bueno, os lo comento un poco porque para que veáis, ¿no? Que en realidad cada localidad al final está haciendo un poco, hay unas directrices, pero al final cada localidad acaba haciendo un poco lo que quiere. Estas aduanas que os he dicho que ha habido y que ya os he contado que estaban en los barrios, ¿no? En la mayoría de los sitios se han quitado, pero puedes pasear y encontrarte de repente que en algún sitio todavía están puestas o todavía se controla o se niega el acceso a la gente, ¿no? ¿Por qué? Pues no está muy claro, por cuestiones de seguridad, pero bueno, en general en muchos sitios ya no se aplica, en otros se aplica. Entonces, no sé, también esto acaba creando una cierta confusión que vas por la calle y en un sitio puedes pasar a una zona de vecinos, a un barrio de vecinos puedes pasar y al otro no puedes pasar porque no, son cosas un poco que no acaban de tener cierta lógica, pero bueno. Como os digo, es un país muy grande, muy complejo, en donde casi cada barrio acaba tomando sus propias decisiones y sus propias medidas, y bueno, y es lo que hay, y es a lo que hay que atenerse, porque no queda otra, ¿no? Y nada, bueno, otra de las cosas, evidentemente, que son un poco diferentes a día de hoy también, pues es todo lo que tiene que ver con los viajes, ¿no? Aquí los transportes están completamente activos, los transportes interiores se mueven, los trenes, los autobuses, los aviones, todo está en movimiento, ya están hasta arriba, llenos hasta arriba, sin distancias de seguridad, ni historias, ni todo o sea, como si la gente, a unos llevan mascarilla, a otros no la llevan, pero bueno. Lo que es diferente, evidentemente, es lo que tiene que ver con las conexiones internacionales, con el acceso de personas que viven en el extranjero, sobre todo personas que sean extranjeras, ¿no? A día de hoy, acceder a China siendo extranjero es prácticamente imposible. Se ha establecido una especie de pequeño apertura para cosas muy concretas y muy limitadas, muy, muy exclusivas casi, podemos decir. El tema de los transportes, por ejemplo, transporte aéreo, a día de hoy solo están operando un vuelo semanal hacia Europa las aerolíneas chinas a precios totalmente desorbitados. Y pues no sé, veremos, ¿no? Hay diferentes fuentes que vienen diciendo que esto puede ir un poco para largo y que también, pues a lo mejor en esto, detrás de este juego de que solo se permita operar a las aerolíneas chinas, puede haber un componente también de, digamos que no sé si de proteccionismo, por así decirlo, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues ahora vamos a usar solo nuestras aerolíneas para recopilar nosotros el dinero de todo lo que tenga que ver o de todo lo que de quien quiera venir a país o quien quiera salir del país, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa un poco complicada, veremos, ¿no? Vamos, es otra de las cosas que se están hablando también en la reunión que os comentaba, la reunión anual. Pero bueno, es complicado, ¿no? Porque a mí personalmente es una de las cosas que me afectan personalmente, el hecho de que no puedo volver todavía o no podemos volver a España es precisamente porque no tenemos aviones para volver, ¿no? Solo se están aplicando estos aviones a precios totalmente desorbitados, ¿no? Que van de 2.500, 3.000, 4.000 o incluso más euros por persona, ¿no? Por un billete de ida. Y que, bueno, en fin, si pagas eso por una familia, pues, no sé, el resto del año tendrás que comer piedras, porque no sé. Así que, bueno, en fin. Y nada, el tema ese, pues bueno, es lo que se está también viendo. Se han establecido estas medidas de que solo se puede operar cada aerolínea un vuelo semanal a destinos europeos, a un solo destino. Y bueno, se está viendo si se va a abrir o no se va a abrir a las aerolíneas extranjeras. Supuestamente, por un lado, dicen que sí que se está permitiendo, pero las aerolíneas extranjeras no quieren, no lo sé, bueno, ya se verá. Y aparte de esto, pues nada, al igual, la gente que quiere volver a China, que viven en China y que se fueron y que no pueden volver o que quieren volver, no pueden tampoco, porque como os digo, no está permitida la entrada a los extranjeros ahora mismo. De hecho, es una sensación bastante particular, ¿no? porque aquí donde yo estoy no hay extranjeros y no los he visto jamás, pero en otras ciudades donde estaba haciendo los papeleos estos días y demás, son las ciudades que siempre hay mucho movimiento de extranjeros. De hecho, he tenido que ir a una zona de embajadas, visados y todo esto, que siempre suele haber mucho movimiento internacional y os puedo asegurar que no me he cruzado en ningún momento con ninguna otra persona extranjera. Que en ciudades grandes es bastante diferente o bastante no habitual, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la nueva normalidad o lo nuevo que estamos viviendo por aquí, porque, bueno, pues eso, ¿no? Hay una cierta tranquilidad, una cierta vuelta a la normalidad con estas cositas que, como os digo, sobre todo afectan a la entrada de personas, al control, a diferentes controles, a diferentes cositas, ¿no? Y bueno, es una normalidad, como os digo, muy parecida a la anterior, con pequeños elementos que, bueno, veremos si van a quedarse permanentemente o no, o qué va a pasar con ellos. Así que nada, os mando muchos saludos para España y bueno, espero que las cosas vayan bien, ¿no? Aquí ha habido, como os decía, ya ha habido 4 rebrotes, así que por allí tened un poco de cuidado, tened paciencia, no tengáis mucha prisa por hacer las cosas, que es mejor hacerlas un poquito más despacio y que no tengamos más sustos, porque aquí ha habido 4 rebrotes, uno incluso en Wuhan, ¿no? Parece ser que se han controlado, pero hay que estar atento porque eso va a estar ahí y forma parte, al menos hasta que haya vacunas y todo esto, pues va a estar ahí, ¿no? Así que nada, paciencia, cuidado y disfrutando, pero con cabeza, que es importante. Como os digo, nada, lo dejamos aquí por hoy. El próximo martes nos tenéis a las 6 de la tarde aquí en Radio Universidad. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana. The mom.